Nadina Díaz para conversar varios temas muy puntuales. ¿Qué tal, Nadina? Buen día. Hablo de Lobos, Pato Lobos aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo está eso? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Aquí nos encontramos con los preparativos para, en un rato más, ingresar a la legislatura provincial para, bueno, justamente dar un repaso por el año 2014 con el informe anual INBOCHE que corresponde brindar a la Defensoría del Pueblo de Río Negro. Buenísimo, justamente eso queríamos que nos adelantaras un poquito cuáles son los puntos centrales. A ver, yo sé que siempre son informes muy amplios porque es amplia la actividad de la Defensoría, pero resumidamente, ¿qué es lo que se va a informar allí? Bueno, en principio de este año hemos decidido reducir el trabajo a 57 hojas, de manera un poco más coloquial, donde, bueno, tomamos varios ejes de gestión que serán continuados durante 2015 y que pasan por la temática de seguridad vial, salud pública, medio ambiente, desarrollo social, educación, IPPB y todas las temáticas sensibles que hemos tratado durante 2014 y pensamos continuar durante 2015. Ahora, de esas temáticas, Nadina, ¿cuáles son los temas más preocupantes, los que más han sido denunciados en Defensoría del Pueblo? Bueno, en principio, como te decía, seguridad vial, medio ambiente y salud han sido los temas que más han resonado durante 2015, por una cuestión de que ustedes saben muy bien, que nuevamente ha eclosionado el conflicto sobre todo en los hospitales del Alto Valle. Hace poco hemos estado en una audiencia por el hospital de Bariloche. Bueno, vemos que algunas cuestiones que tienen que ver con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos todavía no han logrado tener el efecto, y menos, bueno, los compromisos que se han tomado en los marcos del amparo por el Francisco López Lima, que es el hospital de General Roca, y el de Bariloche, bueno, que es el de la zona andina. En este sentido, bueno, es que seguiremos insistiendo, donde, bueno, se han dado excelentes acuerdos con buena participación en salud, pero que lamentablemente, si no se ven reflejados con el organismo más importante en esto, que es el Ministerio de Obras Públicas, difícilmente se pueden ver avances concretos para este año. Ese es el tema edilicio de los hospitales, pero también hay falta de profesionales, ¿no? Por eso mismo, justamente en otro momento también hay faltas de insumos, de recurso humano, que realmente imposibilitan un correcto servicio de salud. En nuestro país continúa siendo gratuito, muchas veces nos damos cuenta que hay que ver en qué calidad se realiza este servicio. Por lo tanto, bueno, vamos a estar repasando todo aquello que sale de los relevamientos de la Defensoría, recomendaciones, acciones judiciales, tareas en común con otros organismos que formaron parte de nuestra tarea en 2014 y que seguiremos intensificando durante 2015. Bueno, en materia de educación, Nadina, ya que están por iniciarse las clases y lo que siempre preocupa es el estado de los edificios, de las escuelas, ¿qué ha detectado hasta ahora la Defensoría del Pueblo? Bueno, que en principio este año continúan algunos reclamos en este sentido, pero que, bueno, desde que inició la nueva gestión se ha retomado un buen diálogo con el Ministerio de Educación y esto nos ha ayudado, por ejemplo, a resolver algunas cuestiones en el CUI y algunas escuelas del Alto Valle como General Roca. Por supuesto que este año vamos a estar retomando esto en breve. Recordemos que Río Negro y Neuquén son de las pocas o las únicas provincias que van a iniciar correctamente el ciclo lectivo, por lo tanto, bueno, con mucho trabajo para 2015. Recuerdo, Nadina, que una de las preocupaciones de Defensoría el año pasado y el antepasado también fue la situación que se produce especialmente, bueno, en toda la provincia, pero particularmente en la zona del Valle Medio, con los apremios y torturas de la policía. Y se habló en su momento de que había más de 100 casos denunciados. Recuerdo que desde Defensoría se intervino, y la pregunta es si ha habido algunas respuestas o si ustedes observan que la situación tiende a cambiar en ese sentido. Bueno, en principio podemos hablar de que ha mejorado. Por supuesto, bueno, hoy contamos con una delegación en el Valle Medio, específicamente en Chuelechuel. Esto ha sido motivo de otros informes anuales. Hoy esta situación ha mermado y se han tomado distintas medidas al respecto que han hecho que, como caja de resonancia de la población que somos, no hayan llegado nuevos reclamos al respecto. Pero sí hubo una época, en 2013, donde estos reclamos fueron frecuentes. Hablaste también del tema ambiental y una de las noticias recientes es que Defensoría del Pueblo se ha presentado como querellante en la denuncia por contaminación del Río Negro. Entiendo que Defensoría tiene mucha información al respecto porque recuerdo haber conversado en algún momento sobre este tema, ¿no? Sí, en principio tenemos un expediente administrativo de tres cuerpos que realmente, bueno, creemos que es sumamente eficaz para una medida como la interpuesta por la senadora nacional y el bloque Concertación. La idea también de sumarse como querellantes es poder solicitar nuevas diligencias y realmente, bueno, esperando que de una buena vez por todas, ahora en estos momentos donde está ingresando dinero a las arcas de la provincia, se puedan realizar las inversiones necesarias para que las plantas de tratamiento de líquidos cloacales puedan funcionar correctamente. Uh-huh. Nadina, en estos momentos tengo entendido, debió haber comenzado ya la audiencia pública en Pilcanilleu por el impacto ambiental en relación al enriquecimiento de uranio. ¿En ese sentido se recibió alguna denuncia en Defensoría o que Defensoría haya actuado de oficio en el tema, muy sensible para una comunidad? ¿Cómo es la cosa? Así es, justamente tenemos un expediente muy extenso que se viene llevando a cabo en relación al complejo tecnológico Pilcanilleu. Durante 2014, en el mes de septiembre, hemos tenido la oportunidad de que los miembros de la CONEA abrieran las puertas a la Defensoría para inspeccionar. Por supuesto, nuestro delegado, el doctor Sebastián Jiménez, va a estar presente en la audiencia que es el día viernes a las 9 de la mañana en Pilcanilleu. Y ahí vamos a poder dar más novedades al respecto. Uh-huh. Pero, digo, hay intervención entonces de la Defensoría en el tema, ¿no? Hay intervenciones que tienen que ver justamente con constataciones in situ sobre las dudas que tenían los vecinos. En principio, nada se ha concretado en relación a alguna posible algún compromiso del río que pasa por allí, pero sí es importante saber que este examen debe ser hecho o cotejado por otros científicos, porque la Defensoría como órgano de control justamente no puede hacerse de algunos dichos o análisis que no sean ni más ni menos que realizados por científicos idóneos para opinar sobre esta temática tan compleja y tan específica de este rubro. Nadina, ¿este es el último año de gestión al frente de Defensoría o me equivoco? No, tenemos hasta 2017, así que nos van a tener... claro, es cierto que no coincide con los periodos... ...explicando la problemática de la provincia. Está bien, no, claro, ahora recuerdo que no coincide con los periodos de gobierno en la provincia, ¿no? Y está bien que así sea. Así es un organismo constitucional que, como bien resaltás, no necesariamente coincide con los periodos de gobierno provincial. Bueno... Nadina, que este sea un año esencialmente político, con muchas elecciones en el ámbito municipal, provincial, nacional, ¿complica esto un poco la acción de la Defensoría? Bueno, en principio siempre hay quienes quieren utilizar este organismo de control para beneficio propio o con una veta política, y creo que desde el inicio de la gestión nos hemos asegurado y le hemos demostrado a la gente, al rionegrino, que este es un organismo independiente, que debe serlo, y por esto también deben luchar los rionegrinos, para que, bueno, se transforme en lo que tiene que ser, una herramienta jurídica más, al servicio de los ciudadanos, para hacer valer sus derechos. Ajá. Si hubiera alguna connotación política, muy lejos estaríamos de conseguir este objetivo. Por lo tanto, bueno, seguiremos, y en esto nos juzgarán y nos evaluarán los rionegrinos día a día. Creemos estar a la altura de las circunstancias, por supuesto esto también es un desafío día a día que obliga permanentemente a embates de todo tipo, pero que gracias a un equipo de trabajo organizado, responsable y comprometido, se ha podido concretar. Bueno, Nadia, ha sido un gusto como siempre y te esperamos después en la radio, hace tiempo que no nos visitas por acá. Sí, cómo no, será todo un gusto, hemos estado con muchas salidas al interior de la provincia, pero en cualquier momento estaremos compartiendo unos mates de por medio. Buenísimo. Y la información de último momento. Bueno, gracias por el contacto, Gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Muy bien, Nadina Díaz, entonces, Defensora del Pueblo.